se siente la vida cuando toca estar abajo sin cooperación. Y mira, aquí ando siempre sonriendo y laborando sobre la finanza con los de confianza progresando. Por mi esposa y mi padre santo, que soy leña con los firmes, no estoy exagerando. Por mi esposa y mi padre santo, que soy leña con los firmes, no estoy exagerando. Un ángel del cielo nos cuida, a mí toda mi familia. Un saludo pa'l Nayo y pa'l Real, que no se baja en los peores días. Un ángel del cielo nos cuida, a mí toda mi familia. Un saludo pa'l Nayo y pa'l Real, que no se baja en los peores días. Una fábrica de apeso en el año 2007 me hizo ver la vida y que aquí nada es por suerte. No juzgo entre camino bueno y camino ralo. Tengo amigos buenos, muy buenos pa' hacer lo malo. Si caigo pago sopa y todo lo que viene. No me arrugo en las malas, a mí no hay quien me frene. No me creo el más malo, no envidio lo que tienes. El destino lo agarro a palo subiendo o el level. Un ángel del cielo nos cuida, a mí toda mi familia. Un saludo pa'l Nayo y pa'l Real, que no se bajan los peores días. Un ángel del cielo nos cuida, a mí toda mi familia. Un saludo pa'l Nayo y pa'l Real, que no se bajan los peores días. 90 días en el hospital y no sabía me soltó, no la voy a soltar. Un ángel del cielo nos cuida, a mí toda mi familia. Un saludo pa'l Nayo y pa'l Real, que no se bajan los peores días. Un ángel del cielo nos cuida, a mí toda mi familia. Un saludo pa'l Nayo y pa'l Real, que no se bajan los peores días. Carnalito Nay, pa'l compadre de las canas. Saludos, compa Dam. Aquí estamos firmes con los firmes.